Sí, no sé, esto yo cuando vos desusas, lo repongo acá. A continuación, vamos a comprobar que usted no es una máquina. Por favor, ingrese en nuestra página de Facebook la palabra clave que le vamos a decir. Repetimos. Robin Hood. Ahora sí, podemos continuar. A 325 días del corriente de 2013, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 24 de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Muy buenas tardes, arrancamos con todo, chicos queridos. ¿Cómo está? Que no bajoné eso, por favor. Sí, Diego, qué bien que estamos hoy. Estamos felices de estar acá otra vez, ¿no? Gracias, gracias, Braulio. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Vane. A todos. ¿Y por qué radio estamos saliendo? Estamos saliendo por La Retaguardia, laretaguardiaradio.blogspot.com. También estamos saliendo. Braulio, te veo un poco decaído. Estás tristón. Estás de auricular caído. No, estoy bien. Sigamos. No tiene nada que ver el corte ese que tenés en tu rostro. También estamos saliendo por AM690 K24 en radio, salvo que haya partido. También estamos saliendo por Radio Aijuna de Bernal, FM94.7, radioaijuna.com.ar. Y Silvio, aquí es la parte donde yo te saludo. Te digo, ¿y por qué otro lugar estamos saliendo? Por supuesto, me gustó tu saludo porque estamos saliendo donde estudio yo, en El Aprendiz, radio online del Centro de Formación Profesional 24, que se escucha a través de www.elaprendizmedios.com.ar. Y si se escucha en el mismo CFP, disculpen que siga como patinando en una pista de patinaje sobre hielo, es que en este momento le estamos hablando a los que están estudiando en el CFP. ¿Qué es CFP, Braulio? Es Centro de Formación Profesional, donde uno va y puede estudiar lo que quiera y es gratis. Lo que quiera no hay, la oferta limitada, pero hay distinta oferta. Amplitud de oficios. Continuate el chivo, por favor. Pero salimos bajito ahí, así que tenemos que gritar porque sale muy bajito en el... Gente, hola, ¿qué tal? Escuchen. Hola, ¿qué tal, gente? Acá en el parlante de arriba. ¡Abrir los oídos! Mirá para acá, el parlante. El cogote, para arriba, por favor. Ahí está. Muy bien. Y si te fijas, en la entrada hay un carrito con libros que se pueden dejar libros gratis, llevarlos y traerlos para que circulen los libros. Perdona, llevarlos y traerlos, ¿no? Hay que llevar uno y te llevas otro. Legítimo. No es condición. Podés llevártelo sin dejar nada, pero la idea es que circule, que sea un toma y daca. Y queremos decir que instalamos un dispositivo experimental por ahora que filma a la mesita todo el tiempo. No es una mesita, es un carrito que está ubicado exactamente en qué baldosa, Silvio. Está ubicado en la quinta baldosa, desde el aula de carpintería hacia el fondo. ¿Contando desde la derecha o desde la izquierda? Contando desde la derecha. ¿Para arriba o para abajo? Y sería más o menos abajo. Está cerca del aula del director Sergio Lesgueveris. Bien, estamos filmando y nadie está dejando libros. ¿Qué pasa, chicos, con esa cultura? La literatura es algo muy importante para usted. Por favor, dejen su librito, dejen su gramito de corazón para que otro también pueda crecer. ¿Todo esto dónde sucede? No sucede en todas las radios que acabamos de mencionar. Sucede en una de las radios por la cual salimos. Sí, después tenemos chistes para cada una de las otras radios, pero los vamos a ir diciendo a lo largo del programa. Los chistes de hoy fueron para www.elaprendizmedios.com.ar. Y hoy es un día muy especial para nosotros acá. Es un día muy especial para todos, ¿no? Para todos, para... Sí. Es el día del coimero, así que feliz día a todos los que viven de este trabajo. Este trabajo. Un saludo y 10 lucas, ¿no? Trabajo. Es un trabajo digno. ¿Cuánto nos toca este mes? ¿Nos aumentaron? Ya te confirmo, porque no me llegó el mail todavía con producción. Un saludo por debajo de la mesa, ¿eh? Así es, este quizá es uno de los trabajos más antiguos de la humanidad. El de coimero. Se dice que es el segundo trabajo más antiguo de la humanidad. Que primero otro empezó con otro trabajo y cuando ganó su primer dinero apareció el primer coimero, el segundo trabajador de la historia. Se lo narra en el Génesis capítulo 12, versículo 34. Y apareció con porte de autoridad y le pidió un porcentaje de lo que se había juntado. Qué pucha, che, qué pucha. Yo tuve un tío coimero y como así como te puede ir bien, te puede ir mal. Las buenas de la vida, las malas. A veces te coimean a vos. Sí, mi primo está ejerciendo en este momento. Coimeros entonces de la ciudad, de Gran Buenos Aires, del país y de toda la región que escucha Mis Hijos Están con el Padre, les mandamos un gran saludo, abrazo y sigan haciendo lo que saben. Igual en este programa siempre decimos que todos los días es el día del coimero. Es verdad. No hay que quedarse un solo día al año. Bueno, pero está bien que tengan su día, ¿no? Como... Entonces, hoy íbamos a tener más precisamente a un gran invitado. Así es, Diego, y acá llegan las primeras preguntas para el invitado. Vía Facebook están llegando. ¿Qué colectivo me deja en Independencia y Avenida 9 de Julio? Te vas a perder. Chiste repetido. Bueno, así es, podés mandar tu consulta o tu chiste repetido que va a venir un invitado a responder todas estas cosas. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a poner un tema. Sí, el invitado está trabajando en la puerta. No había que anticipar lo que íbamos. Está arreglando una fisura. ¿Cuándo viene el agua? Que seas más grande y conocerte como papo conoció al hijo, ¿entendés? descabiendo vino, andando en moto, así quiero conocerte. No te puedo, no puedo. Revoluciona las plateas. La película más controversial de los últimos 75 días. Polémicas. Ardiente. Una visión humana y tierna. Humeante. Del ser humano. Porque lo natural siempre es sexual. Señorita, ¿quiere un lápiz japonés? El alumno de educación cívica. Una película porno soft en la que de paso te informás de tus derechos y deberes como para ciudadano. Todos los gustos. Te sacaste un 7. Ah, ahora sácate todo. Seño, se le ve todo. Seño, ¿de a cuántos me van a tomar el examen en diciembre? El alumno de educación cívica. No, una película muy buena. Yo vine acá con mi señora, mis hijos. La verdad que se la pasa bien porque no es tan subida de tono. No, es entretenida también. Muy buenas escenas, muy buena cultura. La verdad que todos esperamos que podamos ver esta película. A mí me gustaba mucho la parte del examen final porque era como que todos eran un examen oral entre todos. A mí también me gustó esa parte. ¿Cómo está vestida? Sí, estuvo bárbara porque mi marido de la noche, no sé, quedó como caliente, así, le encantó. Estaba re caliente. Con el preámbulo de la Constitución texturado. Por primera vez en la Argentina. Imágenes 3D. 4D. 5D. 6D. Hundido. Dos pezones. No te la pierdas. El alumno de educación cívica, los mejores cines. Este es un separador para que los que están haciendo el programa se enteren de qué cosa sigue. Mis hijos están con el padre. El padre. El padre. Ya está llegando en su limusín. La doctora más aclamada de los últimos tiempos. No es una película de porno soft. Títulos internacionales avalan su trayectoria. ¿Viste lo que es Felipe Piña para la historia o Rolón para la psicología? Eso es la doctora Feng Shui. Sí, yo le hice unas preguntas, la verdad tenía varias dudas y me despejó todas y cada una de ellas. Hola, la. Hola, la. Bienvenida, doctora Feng Shui, a la Argentina. Bienvenidos a ustedes a estar conmigo. Doctora, vamos a estar hoy con preguntas del público. Qué bueno. Bajamos un poquito los decibeles. Sí, eso iba a pedir. Veníamos subidos de tono. Cortame un poco. El trailer. Ahora cortame, por favor. Bueno. No estoy saliendo, ¿no? Mira, yo te voy a pedir un favor. No me pongas a este estúpido al lado. A ver si me entendés, que me manchó todo un traje impecable que tenía de polietileno armado para usar. La silla justa. No, te lo pido por el amor de Jehová, por la virgencita de Cacupupe Cuachi. Sale en tiempo, doctora. Hola, doctora. Entonces, con esta breve pausa, queremos saludarte. Gracias por venir nuevamente. No, sí, quiero agradecer estar acá. Es lo menos que puedo hacer con este grupo maravilloso. Y lo más que puedes hacer es haber venido, en serio. ¿Qué tema va a tratar hoy, doctora? Qué buena pregunta, qué linda pregunta, qué pregunta. Doctora. Sí, vamos a hablar de piedras. Piedras, doctora. Piedras, minerales. Doctora, dicen... acá arriba del tanque, doctora, acá arriba. A ver, una pregunta así vos. ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? ¿De dónde me están hablando? No veo, yo no veo, no puedo hacer fenchuización visual. Acá se dice mucho en Capital que usted tira la piedra y esconde la mano, doctora. ¿Es cierto eso? Mira vos, no sé, no va a salir al aire esto, ¿no? ¿O sí? Bueno, sería ¿te podés ir bien No quiero estar más. A ver, con esto, ¿quién me lo...? ¿Por qué le pone micrófono? No tengo micrófono, estoy acá arriba del tanque, doctora. ¡Aire! Continuamos entonces con las dudas de los oyentes para la doctora Feng Shui. Sí, exactamente. Hoy traigo, voy a nombrar algunas de las tantas piedras que tendría que nombrar. Pero estos son lujitos que les doy. Detalles para vivir mejor. Te va. Para los hombres que se quieren casar, su piedra es el diamante. Un buen diamante, ¿y sabes qué? Diamante en bruto. Exactamente. Puede ser ese o puede ser uno de mayor quilate. La piedra de los albañiles para el día de hoy, un día como este... ¡Ah, esa me interesa a mí, doctora! ¿Cuál es? Hola, Pepe, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, acá, un amor. Estamos reparando el tanque. Pepe es un queridísimo mío que siempre me viene a hacer algún trabajito. El canto rodado para el albañil. Una buena piedra de canto rodado. ¿Y dónde la puedo comprar? Te la agarrás de cuando estás trabajando. Venís y yo te la purifico. ¿Con qué la purifica usted la piedra, doctora? Mira, que esa pregunta es un poco privada. Si querés después paso por tu casa, vemos de tomar un tecito de coriandro. Yo a casa a las 6, si querés, después pasamos, sí. Ese horario me viene de perilla. Doctora, ¿qué es la piedra pómez? La piedra pómez. ¿Vos te pensás que yo soy pedicura, mi amor? La agarraron en upside, doctora. No. No hacen preguntas. La piedra pómez. Totalmente, sácame del aire. Me voy de este programa. Es una mierda estar acá. Me hacen agarrar catarro. Que no tengo acá a mano el tilo. No tengo el burro. No tengo el burro a mano. Me voy. Arrancame la limpieza. Hoy lo enjaulamos. Las casitas ladeadas, con techos encorvados, el barro que en la noche era rey y señor, los perros que ladraban, sarnosos y delgados, y el viejo matadero que al arroyo pudrió aquel caballo muerto. Tirado en la vereda, pasó febrero y marzo y nadie lo levantó. Y el carro del lechero, volcado allá en la esquina donde los guapos pillan el frente del galepón. Si el viento era del este, venía de la quema, un humo rancio y negro como un manto mortal. Y el tano pescadero, cuando limpiaba el carro con vísceras y escamas, adornaba el lugar. Mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo. Juan que criaba cerdos debajo de un chapón, y aquella noviecita que nunca me dio un beso, por miedo a que mi barrio le diera una infección. Mi barrio era una mierda, y como lo quería, si era una sinfonía de sapos al chapotear, cazando cascarudos entre el fango brillante y el pito del vigilante que nos venía a pegar. Mi barrio era una mierda, no había luz de noche, se quedaban los coches en medio del fangal, los pibes los apedreaban, mientras que un pobre beodo se ahogaba allí en el lodo de mi barrio natal. Pepe, el querosenero, con su carro y su tanque, era un divertimento hacérselo explotar. Y aquel curita joven que ayudaba a los pobres, pero le escribíamos puto para hacerlo llorar. Andábamos buscando al viejecito ciego para ofrecerle ayuda. Cuando iba al almacén le dábamos mil vueltas, y aquel, qué lindo juego, mandarlo a cualquier lado en un vagón del tren. La novia del pelado, que entrando al casamiento le tiramos con barro, con huevos y carbón, pero tal vez por nervios no comprendió la broma, y hoy toma, toma y toma, vieja, en el bodegón. mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo. Juan que criaba cerdos debajo de un chapón, y aquella noviecita quien nunca me dio un beso, por miedo que mi barrio le diera una infección. Mi barrio era una mierda, no había luz de noche, se quedaban los coches en medio del fangal, los pibes los apedreaban mientras un pobre beodo se ahogaba allí en el lodo de mi barrio natal. Y ahora, en Mis hijos están con el padre, frases célebre. Hoy, una frase de Diego Antico, manager personal de este programa, cuando le agradecíamos que nos hubiera conseguido tantas radios que nos transmitieran. Nos dijo: me alegro mucho, ningún gracias. Si salen es porque los de las radios no se dieron cuenta de su falta total de talento y comicidad. Y lograr que la gente no se dé cuenta de que uno carece de talento y comicidad es quizás una de las mayores virtudes a las que pueda aspirar el ser humano. Así que, ningún gracias. Oh, qué sabiduría. Qué linda frase. Vamos a dedicarle un aplauso cibernético. Gracias por tanta luz, Diego Antico. Y sí, le vamos a poner un buen efecto de... Un fuerte efecto. Un fuerte efecto. Sí, se lo merece. Se lo merece. Transmite al arrabal. Al arrabal. O al circuito papal. Uno de los dos lugares. El arrabal o el circuito papal. ¿Dónde queda el circuito papal? El circuito papal queda en el barrio de Flores. Ah, el circuito papal. O sea, es un recorrido por la vida de... Exactamente, su casa natal, la casa papal. Muy lindo, muy lindo el recorrido. Empieza en la casa papal, empieza en la casa natal y llega a la iglesia de San José de Flores. Y se pasa por el chico al que le hacía bullying el Papa cuando estaba en segundo grado. Se dice que se reía mucho de un compañero. Bueno, se pasa por la casa y se puede uno reír de ese compañero, sí, en la actualidad. Esa parte está buenísima. La clásica, el bullying, la bula papal. La bula papal, exactamente. Exactamente, la bula papal. Pero esta es la cortina que nos pidió para el día de hoy, claro, Silvio Florio. Me remitía a el hermoso y tan esperado por todos bloque de Huertas. Gracias, Diego. Y gracias a las hermanas Huerta, escuchamos la cortina de ellas en un tango al estilo mexicano. Hermoso. Me quedé escuchando el otro día que compartías la música. Tiene una dialéctica muy linda. A desyuyar, chicos. A desyuyar con los días de lluvia. Vamos a sacar los yuyos que están blanditos, los pastos que compiten contra nuestras hortalizas, con nuestras lechugas, con nuestros puerros. Vamos a aprovechar estos días para realizar esa tarea en la huerta. Y para ponerle también un cómodo mantillo arriba, podemos ponerle corteza de árbol, podemos ponerle aserrín. ¿Corteza de cualquier árbol? De cualquier árbol que no sea muy ácido. Muy bien, Diego, ¿cuáles atento. ¿Cuáles son los árboles de corteza ácida, por ejemplo? Los pinos, toda la variedad de las coníferas, tienen una acidez, lo que se le dice el pH de la tierra, que es muy ácido y generalmente no va con las plantas de huerta. Se le dice pH para no decir una mala palabra en el horario de protección al menor. Y acá tengo una pregunta, Silvio, no tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, pero no sé si se la puede hacer, tiene que ver con el medio ambiente. El medio ambiente se asocia con todo, Braulio. ¿Qué hay de eso de la frase no le des a la cloaca lo que no necesita? ¿Vos compartís esta frase? ¿Estás de acuerdo con ella? Polémico, ¿eh? Yo la frase la comparto. Lo que no comparto es que se está corriendo el rumor de que en las quintas de Avenida La Plata, donde comemos... Avenida La Plata, no, del... La ciudad. No corran más alrededores. No corran más. Se está corriendo el rumor que se riega con aguas hervidas, con aguas cloacales, porque no le tienen la cantidad suficiente de agua para cosechar. Así que hay que lavar y pasarle un papel higiénico a cada hortaliza que uno vaya a comer. Exactamente. Porque... Y luego no tirar el papel higiénico al inodoro. Perfecto. Después de esta pregunta hermosa ubicada en un momento preciso, vamos a continuar. Yo te preguntaba sobre la acidez de la corteza de los árboles. Todo esto era porque nos estabas contando de... El mantillo. El pH. Bache. El pH. El pH es lo que mide o la alcalinidad o la acidez de la tierra. Nos conviene un pH neutro, ni tan ácido ni tan alcalino. ¿Se puede transformar el pH químicamente? Por supuesto se puede transformar. Una transformación casera, si la queremos hacer en casa, es a un vaso que tenga un alto grado con un líquido ácido, le agregamos un poco de bicarbonato de sodio y lo neutralizamos. También sirve para decolorar los dientes. ¿Qué cosa? El bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio. La corteza con ácido. La corteza. Eso dicen que sirve mucho para la piel, pero me gustaría remitirme a experto. Gracias por decirme experto. Yo tengo una propuesta que es: ¿cómo hacer más comestible la ciudad? ¿Cómo hacerla más comestible? ¿Por qué no hay huertas en parques? ¿Por qué no hay huertas en plazas? Porque la gente por ahí quiere pasear o hacer otra cosa en el parque. Pero se puede pasear y también destinar un sector de la plaza a tener una huerta. ¿Y por qué crees que no hay huertas en plazas, en parques? Porque el espacio público está siendo cada vez más controlado para mí. Hay menos participación vecinal en referencia al espacio público. ¿Hay ciudades que tengan experiencia de gran cantidad de huerta en espacios públicos? ¿Hay alguna experiencia? Ahora se está haciendo un proyecto en una ciudad en Corrientes. Bien. En un pueblo en Corrientes. Mirá, el problema, no tengo el nombre. El problema en este país es... la competencia eterna, fútbol versus huertas en las plazas, porque está claro que la pelota de los niños podría romper alguna de las cosechas, claro, ¿no? Tal vez es época de que como argentinos superemos esto de las dicotomías de River o Boca, de San Lorenzo o Achával, de que superemos un poco esta tontera de uno u otro, blanco o negro, no es todo blanco o negro, no es todo huerta o fútbol. Exactamente, yo creo que pueden convivir, Diego, en un mismo espacio puede convivir el divertimento y el trabajo. Claro, terminás de jugar, te comes una lechuga, está bueno. Bueno, ¿y cómo es la experiencia esta de Corrientes? ¿Está empezando? ¿Ya está desarrollado? Está en una fase de proyecto. Es sembrar muchos árboles frutales en una plaza y también hortalizas que requieran una extensión mayor, como el maíz, el zapallo. ¿Impulsado por el gobierno del pueblo? No, impulsado por una asamblea vecinal. Bien, entonces como metáfora radial ya estaría saliendo en la grilla de Corrientes la huerta en las plazas. Así es, así es. Y también quería pasar el aviso, una huerta muy linda para visitar en la capital es la huerta del Corralón de Floresta. ¿Dónde? En Morón y Gualeguaychú. ¿Cuándo? Los jueves y los domingos a partir de las 16 horas. Visitala y conocé en persona un estanque hecho por los mismos vecinos, hecho con plantas de los esteros de Liberá. Entonces, perdón, repetimos en Morón y Gualeguaychú. ¿Cuándo? Los jueves y los domingos a partir de las 16 horas. Perfecto. del día. ¡Bendita agua! Aparece figura de la Virgen en un tanque de agua. El consorcio del edificio, cito en la calle Chuzuipacha, el 316, se haya conmocionado. ¡Ya hubo milagro! Bajaron las expensas extraordinarias. Sí, yo la vi, estoy muy contenta porque dice que ahora vamos a tener en el tanque y vamos a tener agua bendita. Calmate, Margarita, calmate que te va a agarrar, que bueno, pedirle a la Virgen en todo caso. Otro tema. ¿Otra vez la justicia extranjera interfiriendo en nuestros asuntos que nos incumben a nosotros? La Corte Suprema de Maryland, de Estados Unidos, decretó que la Suprema de la Maryland, típico plato criollo, no pueda incorporar más las bananas fritas entre sus ingredientes porque no somos un país lo suficientemente bananero. ¿Hasta cuándo? Peor de las bananas. ¡Ciencia! Un estudio de la Universidad de Kentucky ha demostrado que el ser humano no está preparado psicológicamente para seguir conversaciones de varias personas en Facebook. Cada uno solo lee los últimos renglones y tal vez más arriba decía lo más importante. ¿Hasta cuándo? Sí, porque a mí me da paja poner, ver mal, la verdad que no sirve. Lo que primero y le doy un me gusta. La temperatura para hoy. 416 grados Fahrenheit. Arde, papi. Salvo que eso ha sido en otro continente, abrimos mal la página. Así que continuamos con otro tema. Nuevas mejor las cosas. No hay accidente en Panamericana. Repetimos, no ha habido ningún accidente. No hay. Se trataría de autos que circulan pasiblemente junto a otros autos, junto a motocicletas y camiones. Mejor las combis. Advierten que el transporte público es expulsivo. Un informe de la EPAL, expertos ponga latinoamericanos, denuncia que con esto de las combis privados en los subtes y las combis, viaja toda la negrada. Maggeri declarado nuevo ministro de Planeamiento Sanitario. Marco de una nueva regulación en el gobierno nacional, el señor Maggeri ha sido declarado ministro junto con el señor Fernández, que ha sido declarado ministro de tetas. Nuestro más ferviente saludo. Y esperemos que estemos con esto un poco más cerca del subsidio. Otro tema. Y esta fue las noticias del día. Arde, papi. Nos aniquilan con hambre. Mis hijos están con el padre. Y vos con 16 años, ¿qué haces? ¡Jugar los videojuegos! ¡Jugar los videojuegos! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Este espacio está dedicado para una campaña de bien público. Téngase bien a escucharla. Todavía no has enviado el mail. ¿Estás seguro que deseas abandonar la página? ¡Sí! No. No abandone páginas web. Ellas sufren. No las abandone. Es un mensaje de la Sociedad Protectora de Páginas de la Nación. Con el apoyo de las Naciones Unidas. Sopropana. Canú. Este Así espacio es. Está reservado para una campaña de bien privado. ¿Sabías que podés donar pesos para que este programa siga en el aire? ¿De verdad? Sí, tenés que mandar tu colaboración al número de cuenta 5481-987195-3. Repetimos: 5481-374-3. Por cada peso que depositas en la cuenta, 5 centavos son para ayudar pobres con la fundación que armamos para lavar dinero. ¡Copate! Arde, papi. Bueno, tenemos muchos mensajes, muchas gacetillas, mucha información para socializar, porque nos gusta usar esa palabra. Así que acá tenemos un mensaje que dice que... Hola, me voy a estar presentando en Rojas y Rivadavia. Es una sucursal del Banco Columbia y mi oficina tiene vidrio transparente que da a la calle. Nos está... invitando. Los espero desde esta semana de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Horario bancario, ¿no es cierto? Horario bancario, seguro. Bueno, vamos a pasar por ahí, mandarle saludos, ¿por qué no? Llevarle algunas medialunitas rellenas con dulce de leche. También pastelera. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra gacetilla? ¿Galletita? Galletita sí, tenemos muchas. Eso sobre iba a decir, hay que agradecer la mesa de hoy. Sí. La mesa de hoy. Agradezco los 7 gramos de pastilla Renomé que le sobraron de su cumpleaños a Regina y que nos las está obsequiando en el día de hoy. Gracias, Regina. Muchas gracias. Yo tengo también una invitación para hacer, que de la cual no tengo mucha información, pero parece interesante, que se va a desarrollar en la Ciudad de Buenos Aires del 28 de noviembre al 1 de diciembre el primer festival de teatro sobre violencia de género. No tengo mucha información para dar porque la puede... todavía no está. Bueno. A ver qué opinas. Una vez que... Sí, sí, tienen razón. Qué bueno, Braulio. No tenés mucha más información. Lo vi en el Facebook. Lo subiste al Facebook. Lo subí al Facebook, y, sí. Y muy no bien. Puedo, no Parecías puedo, un poco más tarada, pero bastante bien. Por ¡Ah, no! ¡Metí una, chico! Te diste cuenta de una. Bueno, no, porque en el blog todavía no había más información, pero yo sospecho que en estos días va a aparecer de qué se trata. No le peguen fuerte. Último momento. Co-conductora se la dio. Se trataría de Vane Fernández, que se clavó en la vértebra intercostal, el borde de una mesa. Y parece que no, parece que sí, parece que más o menos, pero nos estamos acercando a la Navidad. Así que queremos también charlar un poquito del tema, de qué vamos a hablar esa noche. Claro, de cómo van cambiando los colores, ¿no? De la ciudad. Así con es, todo como, lo que venden. Claro, cómo los negocios ya empiezan a sacar a la calle pelotas. Todo, hay de todo, lucecitas, los soniditos, todo cambia. Y lo que traje es una sugerencia de tema de conversación, si estamos en una situación con alguien que no compartimos mucho. Ya estamos hablando mucho de Papá Noel, era el tema que habías propuesto. No, yo traje otro que era... distintos argumentos para defender la conquista del desierto. Porque muchas veces pasa que esto, que aquello, que ya son las 12, que qué bien que estuvo Roca, ¿no? Se dice. Así que yo había traigo una sugerencia. ¿Cómo qué bien que estuvo Roca, nene? No, digo, cosas que pasan en una familia normal, común, sin ideología igual, ¿eh? No es que... No. Normal, digamos. Bajame el nivel de ideología. Uno de los argumentos es que no se puede juzgar con parámetros actuales una conducta de hace 200 años. Eso es, bueno, uno lo dice desde acá, pero era otro contexto. Era otro contexto. Puede ser válido, pero otro argumento. Y el segundo argumento es, bueno, igual los indios y puntos suspensivos. Mientras uno se mueve para servirse un vaso. Tirarlo como dejarla picando. No te va yendo. Es buena, esa es buena, ¿eh? Igual los cuando se abren los regalos. Ahí hay que decirlo, es el momento ideal. Están todos distraídos, están todos en otra. Tampoco uno queda muy comprometido, porque no es que terminó una frase fuerte. El que completó la frase es el oyente, digamos, que dice qué bien que estuvo en lo que dijo, porque uno solo pensó lo que hubiera dicho. Yo he escuchado un argumento que Roca hizo patria. Ese argumento es muy dicho por los defensores. Que fue el consolidador del Estado Nacional. Todo esto se debe a que estábamos escuchando un tema que habla de la masacre en el 47 a la comunidad Pilagá. Y bueno, nuestras condolencias, nuestras preocupaciones para con todos los pueblos originarios. Abrazo grande, che. Y hablando de pueblos originarios, también tenemos siempre en este programa el rinconcito para el turista que viene a la ciudad de Buenos Aires. Me gusta tu país. Porque es muy importante el turismo para poder volver a consolidar la hegemonía de los pueblos originarios en Argentina. Tango. ¿Qué recomendamos a un turista que va a venir a pasear a Argentina por un tiempo determinado, menos de un mes? Un buen servicio que tenemos. Tenemos, sí, esto que vamos a leer es la Lonely Planet de Argentina y Uruguay. Una guía que traen los turistas que les dice todo, así que vamos a leerles alguna parte. ¿Lonely Planet sería planeta solitario? Esa es la traducción literal, sí. Exactamente. El traductor Babylon que utiliza Mis hijos están con el padre. Palermo, dice, es el paraíso de la clase media de Buenos Aires. Sus extensos y frondosos parques, salpicados de imponentes monumentos, son un destino muy popular los fines de semana cuando las familias recorren a pie o en bicicleta los tranquilos caminos y reman en los pacíficos lagos. Vamos a decir que en ese primer proyecto de Estado Nacional para los espacios públicos quizás ya se había programado la aparición de los bares en los espacios públicos. Había ya en el proyecto original la aparición de un bar en un espacio público. Estamos todos a favor de eso, me gusta que estemos a favor. Los bares son necesarios en los espacios públicos. Menos huertas, más bares. Menos fútbol, más bares. Y recordemos los ganadores del último sorteo de Mis hijos están con el padre. ¿Qué se ganaron, Braulio? $1,000,000. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Tiramos la casa por la ventana. ¡Mis hijos! Pero nosotros nos pagan 30 mangos y una factura. Atención, escuchen los números de los ganadores del sorteo. Con el tren de fondo. Tienen que venir. Color rosa viejo. Así que pasá esta semana vos que tenés ese número que dijimos recién. Pasá esta semana porque si no, el premio queda vacante. No te lo pierdas. Vacante significa se queda con nosotros. Participá, cosechá y comé. Cultura y sexualidad. ¿Cómo penetrar en el espacio cultural que casi todo lo abarca? Las claves para una postura que te la deje siempre bien parada. Conceptos fundacionales de una nueva entrada al mundo de las partes oscuras. Volante entregado en la vía pública, no arrojar en la mano. Gracias, gracias, Diego Adur. Vamos a ir presentándonos. Sí, Esteban Blatt. Te agradecemos también por la musicalización y chistes adecuados. Gracias, Patricio de Rocha, por no venir al programa. Igual la obra en la que actúa está muy buena. Lo que me costó el amor de Laura hace de la muerte. Pero ese es el final de la obra. Pero yo no la vi todavía. Pero no sabes quién es Patricio de Rocha, así que todavía cualquiera puede hacer la muerte. Ah, es verdad, yo pensé conocerlo hoy, pero no vino. No van a googlear el nombre de la película, perfecto. Salvo que vos seas Patricio de Rocha. En ese caso ya estarías al tanto. Gracias a Braulio Domínguez en la operación técnica. No, de nada, hago lo que puedo. Sí, se nota. Gracias, Vane Fernández, en sensualidad técnica. Arde, papi. Gracias a Nelson, que hoy no pudo venir, pero mandó sus saludos y sus ganas. Un gran saludo, Nelson. Un abrazo grande, un gran amigo. Gracias, sí. Silvio gran, Florio, gran. Acá en Viejo de Caca y Pelado. Vamos a mandar un saludo. Es verdad, ¿cómo se llama el club que hoy puede ser bicampeón en el barrio de Lanús? Sí, el siglo XX, vamos, carajo. Vamos, Cambalache. Vamos, hijo, a ganar, Uri. Un saludo también al comunero del pueblo, Osvaldo Pentrelli. Sí, hace mucho que no aparecía Pentrelli. Gracias, queridos. ¿Cómo andás, Pentrelli? Y acá en el banco de suplente. ¿Cómo ve el partido de hoy? Y hoy lo veo complicado el partido. ¿Y quién ha explicado? Explicado es el número del centro Ja, que tiene una característica, que patea muy bien para atrás. Da muy buenos pases para atrás. Muy bien, un jugador. Incluso te gambetea. Disculpame que te. No, jamás. Te gambetea, te pasa como win y no enfila para el arco porque le gusta el espectáculo. No compite por el juego y te vuelve a gambetear. De lo que ya no quedan, Pentrelli. Y los de la raya de cal ya no quedan. El loco Corbata. Vaca, Marante, Baluzzi, Sosa, Lazati, Pesia, Boyé, Corcuera, Sarlanga, Televe, Luis Angió, Braulio Domínguez, Roy. La máquina, ese equipazo, me acuerdo, de los años 62. Tenía una ofensiva. Unió Moreno, Sarlanga, sí. Pedernera, Barluzzi, Garlando y Pochanclo. ¿Y cómo se llamaba el que jugaba el del volante? Sobre todo Pochanclo. Murió, pobrecito. Sí, un gran abrazo, un goleador nato. Fui al velatorio, le pusieron una pelota pinchada. ¿En el ataúd? Arriba del cajón, no. Arriba, se la pincharon. Ponchanclo. El pincha pelotas, Ponchanclo. ¿Cómo olvidar al estudiante del 60? Sí, sí, un jugador iluminado. Pincha corazón. Póngase bien, Pentrelli, por favor. Pentrelli. Gracias, querido, por el apoyo. Hacía mucho que no hablaba y se me engarrotan todas las palabras de la garganta. Bueno, ya está, no sé si mi amigo puede hablar acá. ¿Cómo los extrañaba, chicos? Siento que lo conozco de todo. Y bueno, con este emocionante momento, Osvaldo Pentrelli, comunero del pueblo, vamos a empezar la retirada de Mis Hijos Están con el Padre, agradeciendo sobre todo a vos que estás ahí, a vos que nos escuchás. Gracias al programa Refugio de Bípedos que nos mandó un separador. Dices que... 4 años Refugio de Bípedos. Sí, al final se acordó, Catriel, de quién eras vos. Nosotros estuvimos presentes a través de Silvio, su cumpleaños en el Refugio de Soles, y nos mandó un separador Refugio de Bípedos que todavía no tiene nombre el separador en la computadora, así que los oyentes que quieran mandar un nombre para el separador de Refugio de Bípedos, haciendo clic con el botón derecho del mouse en la opción cambiar nombre, podés asignarle un nombre al separador. Y con ese nombre después se lo va a conocer, vas a poder escucharlo, venir a saludarlo y demás. Muchas gracias entonces, Catriel Fernández. Gracias. Gracias, querido. Y gracias a Paulo Giacobbe, que también se comprometió en mandarnos audios grabados con el típico estilo de humor giacobino. ¿Qué podemos aconsejar a la gente giacobino que se queden escuchando, que viene ahora después de nosotros? Perfecto, ahí escucharon entonces los programas que siguen de Mis Hijos Están con el Padre. Algunos dicen que antes y después de Mis Hijos Están con el Padre viene un gran bache, dice el mito. Es un vacío existencial que produce después de un programa de un humor tan finamente producido que... Como el limbo sería. Queda como un limbo la vida ahí. Misma, ¿no? Somos una chispa entre dos nadas. ¡Oh! ¡Churrero! Che. No, no, pero... ¿Tan bueno lo de acá, Braulio? No te se veía mal, 60. ¿Qué pasó? ¿Te volvimos a ver? Chico, y estoy dulce. ¿Quieren una docenita? Por favor, Pentrelli. Aumentando la jubilación, Pentrelli, muy bien.